Ayer, cuando estábamos terminando el programa nosotros, llegaba una comunicación a la radio que decía lo siguiente. Queridos camaradas y colegas de nuestro padre, el profesor James Petras, con profunda tristeza, la familia de James Petras informa que falleció el 17 de enero de 2026. Como saben, fue un académico prolífico y un firme defensor de numerosos movimientos de justicia social en todo el mundo. Juntamos su obituario, los invitamos a compartirlo. Nos parece bien que realicen modificaciones respetuosas para su impresión y distribución. Pedimos disculpas, ya que sabemos que al escribir su obituario omitimos a personas importantes en su vida y muchas publicaciones que apreciaba profundamente. Agradecemos sus buenos recuerdos, reflexiones y pensamientos amables. En solidaridad, Antipi, Stefan, Wendy, Elizabeth, Antipi Petras, Antipi Petras es el que tiene, el que pone la firma final, son los hijos de Petras, la familia, la que manda esta comunicación a los medios en los que él trabajaba y a la gente con la que compartió mucho a lo largo de los años, como él, como ellos dicen, de esa prolífica vida de Petras. Y hay un obituario que ellos acompañan con esto, que podemos empezar a compartir también. El profesor James Petras, de 89 años, reconocido sociólogo a nivel mundial, intelectual público y académico, experto en política latinoamericana y economía global, falleció pacíficamente el 17 de enero de 2026 en Seattle, Washington, rodeado de su familia. Erudito y activista prolífico, dedicó su vida a desafiar el poder, el imperialismo y la desigualdad. Nacido el 17 de enero de 1937 en Lynn, Massachusetts, el profesor Petras era greco-estadounidense. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Boston y su doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Se incorporó a la Universidad de Binghamton en 1972, donde llegó a ser profesor Bartol de Sociología, profesor emérito y también profesor adjunto de la Universidad de St. Mary en Halifax. Su crianza en una familia de inmigrantes griegos de clase trabajadora moldeó su dedicación vitalicia a la lucha de clases, las desigualdades y las comunidades marginadas. A lo largo de las décadas de enseñanza, fue mentor de generaciones de estudiantes que llegaron a ser académicos, activistas y líderes comunitarios. Petras fue una voz sin concesiones por la justicia social en las Américas, Europa y el Medio Oriente. El trabajo de su vida unió el aula, la palabra escrita y las luchas de trabajadores, campesinos y movimientos sociales, dejando un poderoso legado intelectual y moral. Petras fue reconocido por la amplitud y volumen de su escritura, convirtiéndose en uno de los sociólogos críticos más prolíferos de su generación. Fue autor de más de 62 libros, traducidos a 29 idiomas, y publicó cientos de artículos académicos en revistas líderes como American Sociological Review, British Journal de Sociología, Investigación Social, Journal of Contemporary Asia, y el otro que no sé qué es, Journal de Peasant Studies. Llegó al público en general a través de más de 2.000 ensayos en distintos medios como el New York Times, el Guardian, The Nation, Monthly Review, New Left Review, Christian Science Monitor, Foreign Policy, Partisan Review, Canadian Dimension, Le Monde Diplomatique, La Jornada y sitios web como petras.laein.org y radio36.com.uy. Sus libros fueron publicados por importantes editoriales, y pone a Random House, Wiley, Routledge, Macmillan, Verso, Seed Books, Pluto Press y Clarity Press, reflejando el impacto global de sus ideas. Experto destacado en política latinoamericana, examinó cómo el neoliberalismo, el capital transnacional y la política exterior estadounidense impactaban a la sociedad y a los movimientos de resistencia política, produciendo obras influyentes como Unmasking Globalization, Imperialism of the 21st Century, de 2001, The Dynamics of Social Change in Latin America, del año 2000, System in Crisis, del año 2003, fue coautor de Social Movements and State Power, de 2003, Empire with Imperialism, 2005, coautor de Multinationals on Trial, de 2006, y Rulers and Ruler in the US Empire, de 2007. Más allá de la academia, Petras interactuó con líderes como Salvador Allende en Chile, Andreas Papandreou en Grecia, Hugo Chávez en Venezuela y se reunió con Fidel Castro en sus últimos años. Su compromiso con la justicia social incluye 11 años de trabajo con el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Entre 1973 y 1976 fue miembro del tribunal Bertrand Russell sobre la represión en América Latina. Creía que la erudición debía apoyar las luchas por la justicia, lo que influyó tanto en su enseñanza como en sus extensas actividades públicas. Su distinguida carrera le valió honores como el premio a la mejor disertación de la Asociación de Ciencia Política del Oeste, el premio a la trayectoria profesional de la sección de Sociología Marxista de la Asociación Estadounidense de Sociología y el premio Robert Kenney al mejor libro. Fuera de su vida académica, fue un padre y abuelo dedicado que compartió su amor por el equipo de béisbol de los Red Sox con sus hijos, un ávido pescador que traía a casa sellos y monedas de todo el mundo. Disfrutaba de la vida sencilla, jugar y crear un robusto huerto para el consumo de alimentos y la belleza de las flores. Le sobreviven la profesora Elizabeth Petras, Stefan Petras, Antipi Petras, Wendy Petras, Liam Petras y Sana Petras Roper. Entre sus colaboradores y queridos amigos se encuentran Henry Boldmer, Morris Morley, Fred York y muchos, muchos más. James Petras es recordado con profundo respeto por estudiantes, colegas, camaradas y lectores de todo el mundo por su feroz intelecto, claridad moral y fue perdurable en la transformación social, dice en este obituario que ayer nos mandaba la familia de Petras. Y en la página web de la radio, en la tarde de ayer, recordábamos, dando esta noticia del fallecimiento de James Petras, que él fue columnista estable de esta radio semanalmente desde mayo de 2005 y hasta octubre de 2022. Durante 17 años. Ya en 1997, nos contaba Hernán ayer, había sido entrevistado por Hernán para esta radio en Rosario, en Argentina, y en 2001 en Porto Alegre, en Brasil, en ocasión de distintos encuentros y congresos internacionales que se desarrollaron en esos países. Y su participación acá en esta radio, además, era semanalmente escuchada y difundida a nivel internacional. Sí. Había muchos portales, ¿no?, de información alternativa, otras páginas y demás, que tomaban, levantaban las declaraciones de Petras en la radio, porque era realmente una referencia, ¿no? Exacto. Y además, la oportunidad de tenerlo permanentemente, semanalmente, te permitía tener una visión concreta desde una persona que, como mencionaba recién en el obituario, tiene todo académicamente, toda una gran trayectoria, pero además tener la visión de lo que está pasando en el momento, uh-huh, semanalmente, analizando cada noticia del momento. Exacto. No es que saca un libro cada 3 o 4 años y hace todas como un raconto. Toda la semana la gente lo escuchaba. 11:30 de la mañana los lunes salía Petras y después la rutina era pasarle la desgrabación, que él la enviaba a muchos lugares que la republicaban. Para nosotros fue, fíjense que es 2005, es el año en que entra el Frente Amplio al gobierno acá, y el análisis pasaba por lo que estaba pasando en Uruguay, por lo que pasaba en otros países del mundo. Son tiempos de transformaciones de la izquierda ya, aquellos momentos, y era muy importante tener la palabra de él. ¿Qué pasaba en Colombia? ¿Qué estaba pasando en Brasil? ¿Qué estaba pasando en Europa? Todos los lunes era muy importante tener la palabra. Que además, él viviendo en Estados Unidos, viviendo en las entrañas del monstruo, ¿no? Desde allí, cumpliendo este papel que nos parece que era muy importante. Y que en Estados Unidos fue también muy... censurado, si se quiere, o en muchas universidades, no sé. Después vamos a estar escuchando lo que él mismo contaba de esto en un programa especial que se hizo el 24 de octubre de 2022, en ocasión de la última columna de Petras, en la que Hernán Salina conversaba con él y le preguntaba un poco también sobre su vida, sobre Exacto. cómo había sido su vida, cómo había surgido, digamos, su interés por estudiar las cosas que él estudió y el análisis que había hacía. Que tener en cuenta los horarios. Primero, en los primeros tiempos, los horarios en que él estaba dando clase o estaban distintas cosas. La diferencia de horarios, porque nosotros decimos 11:30, pero había momentos del año en que a las 11:30 de la mañana allá eran las 7. No podía salir él al aire. Entonces se lo llamaba de tarde, salía en vivo de tarde, después lo pasábamos al otro día en mañanas de radio, pero siempre se buscó la forma de solucionar para que pudiera estar presente. Nosotros tenemos que hacer la pausa, vamos a escuchar la voz que dijimos que íbamos a escuchar de Petras, sabiendo que este es un como de emergencia, ¿no? El sacar un programa, poner las cosas de Petras, hoy no podíamos dejar pasar el día, y que vamos a hacer un programa más completo donde podamos tener más la palabra de él. Bueno, y Ángel les decía, vamos a dedicar en otro momento a realizar un programa realmente especial, revisando todo el archivo que tenemos en la radio, que es un archivo muy vasto de todas las intervenciones que hizo Petras aquí en la radio. Fíjense, desde 2005 hasta 2022, saliendo todas las semanas. Son horas y horas y horas de análisis y de grabación, y que además... uno va recorriendo ese archivo y va además entendiendo y viendo cómo se han dado muchos procesos, ¿no? Fíjense que en 2005 Petras decía aquí en la radio, conversando con Efraín Churir Ibarne, que él veía que no... porque Churi le pregunta cómo está viendo el momento de Uruguay en ese momento, 2005, ante el cambio de gobierno... Dice, yo creo sin sorpresa que si tomamos en cuenta la performance de otros gobiernos supuestamente de centro-izquierda, es decir, que hay un discurso a la izquierda, populista, reformista, y un viraje, una vez en el gobierno, hacia el neoliberalismo, el conformismo y una política de acomodarse con el fondo monetario, perjudicando a los trabajadores, a los grupos de derechos humanos, los ecologistas y otros sectores que originalmente votaron por estos gobiernos. Eso decía Petras ya en 2005. Se lo consultaba sobre sus relaciones con Uruguay, si él tenía en ese momento planes de venir a Uruguay. Cuando hablaba de eso decía que iba a venir a hacer asado, iba a caminar por el 18 de julio, decía, nombraba muchas cosas de Uruguay. Muy conocedor. Video, como que conocía mucho. Dice, en este momento no tengo planes. Tú sabes, le decía a Churi, que tengo 40 años de colaboración con Marcha y poco menos con Brecha. Aunque últimamente tengo muchos problemas con los editores de Brecha. Es una de las pocas revistas de las que supuestamente soy colaborador, pero nunca publican mis artículos. Este señor Sibeki, por alguna razón, tiene un problema. Entonces han perdido muchos, no sé si amistades... pero lazos, y muchos de mis ex amigos se han derechizado, como Huidobro, Hugo Cores y los demás que conocía en los años 60-70. Si se concreta la visita, va a ser con nuevos amigos y nuevos contactos de la nueva insurgencia, la nueva oposición desde las bases. Eso decía Petras. 2005, digo, para tener en cuenta, hablaba del 2005, lo que pasaba en aquel momento, y él venía de su experiencia de los 60-70. Digo, para valoren ahí... ¿desde dónde hablaba él, no? Digo, Brecha hoy es Brecha, ¿no? los procesos han pasado por todos lados. Esa era la visión que él tenía en aquel momento. Bueno. Tenemos un audio para compartir, ¿no? Sí, sí, escuchemos el audio. Que es la voz de él, sí, conversando con Hernán y contigo, Ángeles, el 24 de octubre de 2022, cuando realizaba su última columna, su última conversación de estas que cada lunes él mantenía con la radio. Exactamente, por decisión de él, por cuestiones ya de su edad y de salud. Pero vamos a escuchar lo que él decía. Hernán le pregunta también un poco sobre la propia carrera de Petras y cómo fue el acercamiento de Petras a la sociología, a la política. Escuchémoslo. ¿Cómo, por ejemplo, siendo un joven o un adolescente estadounidense, se empezó a interesar en los temas políticos, por ejemplo? Bueno, empezó con una visita a América Latina en los años 60, escribiendo mi tesis doctorado y después tomando contacto con los movimientos políticos. Los sin tierra en Brasil, los desocupados en Argentina, los luchadores intelectuales y otros participantes en Uruguay, en toda América Latina, Venezuela con Chávez en los 90 y 2000, y creo que tengo contactos y tiempo de participante en mis tiempos de vida. Y es una gran educación que me enseñaron con las visitas y la colaboración y prestación de programas de educación en el campo y las ciudades, en las fábricas y las granjas. Para mí era una educación y un gran placer de integrarme. Algunas veces algún peligro, como en Chile, escapó unos días antes del golpe de Estado. En Uruguay estuve allá durante el periodo de la represión y la dictadura, y otros países como Argentina, cuando fui a entrevistar diferentes grupos, y se volvió a Estados Unidos a mi enseñanza y me informaron del centro de investigación en Argentina, que la policía estaba buscándome unos días después de mi salida. Entonces tenía mucha suerte, alguna conocimiento de peligros y la necesidad de combinar una vida política, una educación y tiempos conjuntos con los activistas y educadores en América Latina y los periodistas y escritores que tenían el coraje, algunos que no duraron el periodo, la represión en Argentina particularmente feroz en las masacres de los años 70. Usted forma parte de una idea del trabajo académico, del trabajo de investigación en la universidad, que no sea estar encerrado en las universidades o en los escritorios, sino salir también a aprender con los protagonistas de las luchas. Sí, en un momento tenía que elegir entre una carrera académica pura, simplemente presentarme en la lista de votos por los rectores y otros puestos, y rechazó este camino academicista y eligió combinar o tratar a combinar educación académico con la lucha política. A veces me costó las oportunidades académicas, pero por el otro lado benefició mucho por las luchas que me enseñaron la vida de los pueblos en lucha. Y en Estados Unidos, en la vida interna, ese camino, más allá de lo académico, ¿le trajo problemas? ¿Ha sido molestado usted de alguna manera por gobiernos o por ámbitos del gobierno estadounidense, de los distintos gobiernos? Sí, es un prejuicio que no se van a nombrar en las universidades más prestigiosos, podríamos decir, como Harvard, Yale, Princeton. Estas universidades están muy influidas por los reaccionarios y no se puede nombrar un académico, un economista dijo en una conferencia que estaba estudiantes criticando a los académicos diciendo, ¿por qué no nombran Petras como un visitante profesor? Y un profesor decía, si nombran Petras yo voy a renunciar. Entonces es importante las posiciones que uno adopta y la futuro uno puede tener en el mundo académico. Bueno, yo tenía muchas experiencias que enriquizaran mi pensamiento, mis posiciones estudiosos. Yo aprendí mucho de visitar los Sin Tierra en Brasil. Me invitaron a las sesiones educativas y podríamos compartir ideas. Las prácticas de ellos eran una gran educación para mí. Lo mismo que en los desocupados en Argentina. Me invitaron a las grandes reuniones que tenían y a partir de eso yo tenía la oportunidad de preguntar, reflexionar sobre las propias experiencias. Entonces era un doble educación, educación para mí y educación para ellos. ¿Cómo fue la experiencia, que la gente conoce poco, los que nos escuchan ahora, la experiencia de haber estado en el Chile de Allende? Bueno, yo tenía muchos amigos en Chile porque empezó a trabajar unos 10 años antes del golpe. Y a partir de esta participación tenía contactos y influencia mutual entre los grupos de Mirista, MIR y Partido Socialista, particularmente la ala izquierda del Partido Socialista. El que subió a un puesto de ministro de Economía y ministros como Vuskovich y otro como Claudio Miro Almeida en relaciones externas. Estas experiencias en Chile eran muy valiosas. A fin de cuentas, yo entendía que la vía electoral no era viable, que la derecha estaba cocinando el golpe y muchos izquierdistas en el Partido Socialista y Comunista no me creían. Creen que Chile tenía una vacuna que no permite un golpe. Al final de cuentas, yo fui a hablar con el ministro de Relaciones Externas, Orlando Letelier. Sí, que lo asesinaron en Washington. Yo recuerdo la conversación cuando yo fui a pedir mis papeles para salir. Me dijo, ¿por qué no quedas? Tenemos 400,000 personas en marcha. Yo decía, ustedes tienen marchas de trabajadores desocupados y ocupados, pero ellos tienen todas las pistolas, los fusiles, y es una lucha desigual entre millones de trabajadores desarmados y 60,000 soldados en armas, y eso es una lucha desigual. Tenemos que armar el pueblo y el pueblo en armas debe ser organizada, pero no me creían y tenía que irme rápidamente. Y en llegando a mi trabajo académico en Estados Unidos, en pocos días salió el golpe. Bueno, ahí está lo que es la música que caracterizaba, la cortina que caracterizaba el espacio semanal de James Petras. Hay un oyente acá, Amílcar de Maroñas, que mandó un audio relativo a Petras, que escuchamos. Estaba trabajando en el fondo del terreno de limpieza y me vine a escuchar esto. ¿Por qué? Qué grande que fue ese hombre, ¿no? Ahora que están leyendo todo lo que fue, tremendamente grande. Por eso todos los años lo recordaba para llamarlo. Y esa coincidencia, fecha de nacimiento, fecha de muerte, ¿no? Que les decía estos días pasados. Cuando lo recordé también en la fecha de nacimiento. Y se da hasta otra coincidencia. Bueno. Es... Me da tristeza y más ahora que están diciendo todo lo el enorme valor que tuvo como persona y como científico, como todo. Sí, fue completito en todo. Un abrazo grande, Amílcar. Bueno, y por supuesto que cómo le hubiera gustado a Petra escuchar este mensaje, ¿no? De que, cómo lo estaba escuchando alguien que está trabajando en el fondo de la casa y viene al teléfono para grabar este audio. Adrián de la Curva también dice, en la querida radio tuvimos grandes pérdidas de vidas. Una de ellas, Churi Iribarne. Se extraña su voz y lineazos experientes. Otro era James Petras. Su voz y su visión anticolonialista se va a extrañar mucho, más allá que la historia continúa, dice Adrián de la Curva, otro oyente de muchos años de la radio. Vos decías que hay algunas cosas más. Sí, hay otros mensajes. María Elena Melo ponía, siempre lo escuchábamos, muy atentos, buen viaje, Petras. Isabel, yo también lo escuchaba, lamentable, pérdida, hasta siempre. Teresa, abuela alto, querido compañero. Pablo nos mandaba un gran abrazo a su familia, que hago extensivo a la audiencia, a los compañeros y amigos de la radio. Una pérdida irreparable para quienes soñamos una sociedad sin explotados, donde la vida se imponga sobre la mezquinidad hasta siempre. Ana María, a su familia, a CX36 Radio Centenario, un fuerte abrazo, nos acompañó por muchos años y fue un lujo escucharlo y tenerlo en nuestra querida radio. Gonzalo López, muy buenos días, partió un imprescindible, que su memoria se honre con más memoria, saludos cordiales. Máximo mandaba hasta la victoria siempre, queridos amigos. Julio, mis condolencias a la familia. Y después muchos mensajes más diciendo que descanse en paz, compañero, hasta la victoria siempre. Bueno, y hay que decir que en la página de la radio ustedes van a encontrar esto que nosotros leíamos del obituario, pero más, hay otras cosas que están escritas acá en la página, publicado ayer mismo, enseguida al mediodía, cuando recibíamos la información. Fotos que... En general eran fotos que él nos mandaba, porque nos hablaba de las flores que estaba cultivando. Siempre que empezaba la conversación decía, porque empezó la primavera o porque el invierno, no sé qué, y hablaba de lo que pasaba en la huerta que él tenía y las flores. Acá hay una foto publicada que mandó él, sacada en la casa de él en California, y se ve de fondo las flores. Hay otra con un, viene a ser una calabaza, sí, que él había cultivado allí en gigante, su tierra, enorme, él orgulloso de eso, que hacía, todo eso daba una personalidad muy comprometida en todos los planos, ¿no? La verdad que ha sido un honor que haya sido parte de las transmisiones de esta radio. Y en esto de ir recogiendo distintos fragmentos con la voz de él también y con, sí, lo que él decía, que después vamos a hacerlo, como decíamos, más con más tiempo, pero se recordaba también en octubre del 22, cuando se hacía este programa especial de reconocimiento, un fragmento de la columna de Petras en el año 2007, cuando Venezuela rompe relaciones con Colombia, estando Hugo Chávez al frente de la Revolución Bolivariana. Y está todo el análisis que hace en ese momento en 2007 James Petras. Si les parece, como una muestra más de, sí, lo que, sí, él, de lo que él hacía y del análisis que traía semana a semana en la 36, podemos escucharlo. Bueno, primero debemos entender que la decisión para romper esta iniciativa humanitaria viene de dos fuentes. Uno, sí, es Uribe, obviamente, con sus resentimientos del protagonismo de Chávez, que han han cumplido más en un mes que Uribe en 10 años. Segundo, el fuente norteamericana que está contra esta negociación y este intercambio humanitario porque quiere mantener las tensiones en la región andino, particularmente frente Chávez, porque cada vez que avanza el proceso aumenta el prestigio internacional de Chávez y mismo el protagonismo en el país cuando enfrentan el referéndum el 2 de diciembre. Esos son las fuentes. Las repercusiones son muy graves porque Colombia y toda la clase capitalista y los agroexportadores dependen mucho en las ventas a Venezuela, mucho más que Venezuela depende en Colombia. Es otro asunto aquí. No hay nada incógnita. Yo creo que el hecho es que Uribe desde el comienzo no quería un intercambio. Quiere capturar los presos de los FARC como un gran victoria, la corona de su presidencia fracasada, y eso no va a pasar. Todo el mundo, menos Uribe, entiende de que atacar el campamento de los presos significa una guerra y que más probable todos los presos mueren. Y el gobierno obviamente tiene la responsabilidad. Las familias, el presidente Sarkozy, los mediadores de Europa, incluyendo Suiza, España y otros países, están muy frustrados y enojados con señor Uribe. Eso es evidente en las declaraciones del presidente de Francia, y han exigido que vuelva Chávez a arreglar el intercambio para conseguir la libertad de la franco colombiana Ingrid Betancourt. Esa situación, yo creo que más daño han hecho Uribe con esta declaración que sí. En cualquier otro momento de su presidencia. ...26 de noviembre... de 2007... y se escuchaba la voz de Churi también atrás, que era el que conversaba en esos años. Héctor del Buceo dice: Petras es igual claridad y didáctica. Lidia Salomón manda un corazón partido. No dice ni una palabra, solo eso, nada más y nada menos. No sé si leímos de YouTube, Ramón Franchi, por ejemplo, dice: es una pena que compañeros como Petras y tantos otros, que se refiere al fallecimiento, ¿no? La vida. Sí, se los extraña y se los necesita, dice Ramón. Y otra cuenta que se identifica como no a la apartheid, dice: un grande Petras, siempre lo recuerdo.